hablamos de Hernán Darío Orduna, obviamente delegado argentino en la Comisión Administradora del Río de Uruguay, pero también fue presidente de la CARU, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Bueno, fue intendente de Concordia, fue vicegobernador, pero queremos hablar sobre el canal de navegación del Paraná y también el tema del dragado, de los ríos y todo eso. Hernán Darío Orduna, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, ¿cómo anda? Bueno, bien. Primero agradecerte y decirte que es un gustazo tenerte en el programa después de tanto tiempo, hace mucho que no hablamos. Y para hablar puntualmente de esto, ¿cómo lo estás viendo, Hernán, al tema del canal de navegación del río Paraná-Paraguay? Bueno, eso, una concesión que duró 25 años, que venció el 30 de abril, se la prorrogó ahora por 90 días, mientras, bueno, se hacen los esfuerzos para hacer un llamado a licitación. Pero, bueno, no va a alcanzar con los 90 días. Van a tener que o hacer una nueva prórroga o hacer una forma distinta de contratación, pero hay que seguir dragando y señalizando el río porque, bueno, por ahí fluye el 80% del comercio exterior de Argentina. Así que eso por un lado. Después, bueno, el problema es que en esta concesión durante 25 años no hubo ningún órgano de control. Claro, ahí está. Entonces, la empresa cobraba el peaje y se pagaba a sí misma con lo que recaudaba del cobro de la tarifa de peaje. Bueno, eso, digamos, hay que cambiarlo. Después no había ningún órgano de control, o sea que ellos decían, bueno, dragué 1.000 metros cúbicos. Ahora nadie podía controlar que eran 1.000 o que eran 600. Ahí está. La tarifa se aumentó un 214% en dólares, más del doble. Y la cantidad de buques aumentó mucho, la cantidad de buques que circulaban. Entonces ha tenido ganancias extraordinarias. Todo eso hay que reverlo. Además, en esa época, cuando se hizo esto, en el año 93 y 95, todo lo que sea nacional estaba maldecido. Claro. Entonces, época de las privatizaciones, ¿no? Hay que decir, no claro, solo de eso, sino de un montón de cuestiones del Estado. Claro. Yo doy siempre el ejemplo, bueno, ya que tantos miran al norte, en Estados Unidos hace más de 100 años hay una ley que dice que las dragas que draguen en Estados Unidos, en los ríos, tienen que ser norteamericanas. Las empresas tienen que ser norteamericanas y los trabajadores tienen que ser norteamericanos. Mirá vos qué diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar ahora para revertir esto, para, digamos, porque Argentina fabricó dragas, y dragas muy grandes en el pasado. Eso se abandonó a partir de Menem. Entonces, lo que hay que volver es a eso. Entonces, yo no digo fabricar 100% nacional de entrada, porque no tenemos capacidad industrial para eso. Seguro. Pero bien que podemos hacer 50% de fabricación nacional. Mira. Esos son más de 30.000 puestos de trabajo. Seguro. Bueno, digamos, hay que tener una visión, por eso digo, nacional, de desarrollo nacional y de protección del capital y del trabajo nacional. Hernán, te pregunto por el hecho de, ¿se puede quedar el Estado con la explotación de esto en vez de la hidrovía, ¿no? Como tal, o algún otro privado, el Estado? Porque viste que hay una corriente que habla de que el Estado se quede con eso por lo que genera como ingreso, por tributar los barcos que circulan por el canal, por generación de puestos de trabajo. A ver, yo creo que tenemos que separar un poco la hacienda. Lo que la evasión tributaria y el contrabando y el narcotráfico que ocurre en la vía navegable troncal, eso tienen que encargarse los organismos correspondientes. Seguro. La FIB, la prefectura, gendarmería, ¿no es cierto? O sea, porque eso se controla mucho en los puertos y un poco en el agua. Claro, ahí está. Ahora, esto es solamente dragado y señalización. Entonces, lo que hay que buscar acá es, hay varias cosas, tiene muchas puntas. Uh-huh. Por ejemplo, lo que se hizo en el año 95, esta concesión, no le dio ni 5 galpistas a las provincias. Claro. Entonces, ¿la provincia qué reclama? Reclaman que se incorpore, digamos, primero que haya reciprocidad. Entonces, si hay profundidad para la costa santafesina, donde están los puntos de atraque privados, que haya también para la costa entrerriana. Seguro, ahí está el pedido. Vamos. La ley tiene que ser pareja. Por otro lado, Entre Ríos necesita... Los accesos a los puertos son fundamentales. Entonces, el acceso al puerto de Ibicuí es muy importante. Lo mismo que el acceso al puerto de Diamante. Entonces, son elementos que hay que incorporar, que no estaban. No estaban y el concesionario no, ni se preocupaba. Pero a nosotros sí nos interesa. Entonces, bueno, por supuesto hay que hacer estudio de impacto ambiental, que no hay nada. Nunca se hizo. Seguro. Para ver, porque no es cuestión de profundizar a tontas y a locas. Bueno, y junto con eso, fundamentalmente, tener en cuenta la incorporación paulatina de dragas fabricadas en la Argentina. Y eso, reitero, no necesariamente tiene que ser al principio 100% argentina. Podés incorporar como los autos, le podés incorporar partes que son exportadas. Seguro. Pero gran parte es por el tema del trabajo. O sea, sí, la generación de trabajo en el país. Escuchame, esta empresa belga se lleva todo para Bélgica. No deja nada acá, no invierte acá. Seguro, ahí está el tema, ¿eh? Y cuando hay gente, Hernán, te pregunto, cuando hay gente que es más ambiciosa y habla de una marina mercante de bandera argentina, ¿esto es ser medio utópico o cuando hablamos de este tema está bueno incorporarlo? Yo creo que es muy importante incorporarlo. Primero porque Argentina tuvo marina mercante. Seguro. Digamos, ¿cuándo se hizo? Sí, en la época del general. Seguro. O sea, cuando ahí se desarrolla la flota mercante argentina con Perón. Entonces, las carnes se exportaban, sí, pero en buques de bandera argentina. Los seguros se pagaban en los buques, sí, pero eran seguros argentinos. Entonces, la ganancia queda acá, no se la llevan los otros. Porque si no, nos empobrecen, nos esquilman como pueblo y como nación. Unas pocas empresas extranjeras. Seguro. Algo histórico, ¿no? Increíblemente, ¿no? Mirá de la época que nos habla, pero pasa en esta época como que se ha profundizado, ¿o no? Mirá, o sea, acá hubo un intento de armar nuevamente el parque de dragas con una licitación, pero bueno, en el 2015, cuando se fue Cristina, Macri la abandonó. Entonces, nosotros creo que tenemos que incorporar la idea de la fabricación de dragas. Vos me decís, bueno, pero en un año no se puede hacer. Bueno, macanudo, pero hagámoslo progresivamente. Si la concesión se va a hacer a 10 años o a 15 años, claro. Bueno, que a los 3 años ya incorporemos la primera, después la segunda, y así nos vamos reequipando. Tal cual. Desarrollando la industria naval, son puestos de trabajo. Es capital nacional. Sin duda. Hernán, y si te traigo a la situación hoy, si bien es diferente, pero de lo que es el río Uruguay, más que nada siendo parte hoy de la CARU, ¿cómo es la situación hoy? Hoy en el río Uruguay, acá hubo una decisión de Cristina Fernández de Kirchner y el Pepe Mujica en el 2010 de dragar el río Uruguay. Eso nosotros hicimos el proyecto en el 2013 y también hubo una decisión de que se haga a través de la dirección, el dragado se haga con la Dirección Nacional de Vías Navegables y la Administración Nacional de Puertos la AGP, perdón, del Uruguay, la Administración General de Puerto. Después, y así empezó el dragado. Lamentablemente, bueno, después hubo un cambio, llegó Macri y dijo, no, tiene que hacerse por empresas privadas. Bueno, ¿qué empresa privada? Extranjera. Y así gana la licitación, quien es, o casualidad, el mismo que está en el río Paraná, Jean de Null. Hoy está, hay un contrato que vence el año que viene, en marzo más o menos, que de dragado y mantenimiento, a 25 pies al puerto de Concepción, Uruguay, y de ahí hasta Paysandú a 19. Entonces, lo que hay que hacer ahora, pues la voluntad de los gobiernos no se ha modificado, por lo menos no tenemos ninguna noticia, es hacer una nueva licitación internacional para cumplir y, digamos, que haya un nuevo concesionario en marzo del año que viene. Ahí está. Y por otro lado, lo que retomamos, algo que habíamos iniciado en el 2014, que era el proyecto de dragar hasta Concordia y Salto. Mirá, qué lindo. Lamentablemente eso también fue abandonado en el 2016 y 2017, por los que vinieron después, la gente de Macri. Entonces quedó. Tenemos que retomar desde ahí para terminar el proyecto, para saber cuánta plata es, y una vez que tengamos ambos datos, entonces informarle a los gobiernos para ver cuándo deciden que se haga el dragado. Perfecto, esperemos que sea pronto y que llegue, eso estaría buenísimo. Hernán, te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario actual en lo político? Más allá de que estamos atravesados por una pandemia, vemos como los ciudadanos a pie, como se dice, mucha confrontación política y aprovechamiento de todo. ¿Cómo lo estás viendo vos, teniendo en cuenta tu experiencia, Hernán? Que antes de enojarse hay que contar hasta 100. Hasta 100. Vamos. Yo creo que hoy estamos sacudidos por una pandemia terrible. La cantidad, acá nomás, para no ir fuera de Concordia, acá nomás, quedémonos. La cantidad de concordiense fallecido. Bueno, hemos tenido, hay un muy buen trabajo. La verdad, a mí me tocó en marzo con la primera dosis de la Sputnik en el centro de convenciones, y la verdad que muy buena organización. Bien. Realmente una joyita. Bueno, después se decidieron diferir la segunda dosis para que haya más gente vacunada, aunque sea con una dosis. Así que bueno, esperando ahí que llegue la segunda dosis. Ya va a llegar. Bueno. Ya va a llegar, Hernán. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que además me parece razonable, o sea que, digamos, cuanto más personas haya protegidas, aunque no sea 100%, mejor. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. O sea, hay que ser solidario. Seguro. Hernán, y ahí en esa pregunta, y teniendo en cuenta lo que está pasando con la presencialidad y el conflicto entre el gobierno nacional y lo que puede ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una Carrió diciendo que le va a hacer una denuncia por envenenamiento por la vacuna rusa, ¿crees que se politiza mucho más de lo que tendría que ser, para decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que es jugar con fuego, ¿no? O sea, tal cual. Porque yo te digo, una secretaria ahí en la cargo, el otro día contrajo el coronavirus por uno de los nenes que va a la escuela. Mirá, más ejemplo que es. No. La verdad que, digamos, hay que pensar en todo eso, porque si no, pero yo te digo, no hay que enojarse, hay que contar hasta 100. Porque así como Carrió dijo primero que envenenaba, después dijo que no había dicho, entonces dejaron. Yo creo que el gran objetivo es que haya la mayor cantidad de vacunados acá para septiembre, octubre, Y ese es el objetivo. Uh-huh. El objetivo, me parece, de vida más importante que tenemos en Argentina. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Hernán, ¿hiciste un análisis de lo que está pasando con el tema de la cuestión energética o de los subsidios que ha generado algún tipo de cuestionamientos dentro del gobierno? Teniendo en cuenta que Concordia es uno de los generadores de energía, ¿pudiste hacer algún análisis? Sí, que digamos, yo creo que acá hay que revisar, o sea, el valor agregado de distribución, lo que cobran las distribuidoras eléctricas, las cooperativas y la empresa de energía. Uh-huh. A mí, personalmente, con el debido respeto, me parece que se les va la mano con lo que cobran. Ahí es una cuestión que lo leía Guzmán hablando del tema de diferenciar los subsidios. Parece una idea bastante concreta y positiva. ¿Eso crees que por ahí puede ser uno de los caminos? Sí, yo creo que lo que es difícil es cómo ejecutarlo. Claro, ahí está. Sí, es verdad. No es tan fácil, viste, hoy, porque todo por computadora, tenés que hacer una tablita. ¿Cómo hacer que en la tablita, digamos, uno que tiene mucha plata no pague nada y uno que no tiene casi nada tenga que pagar mucho? Sí. No es tan fácil. Ahí yo lo veo, sinceramente, por experiencia lo veo, que no es tan fácil ejecutar eso. Ahí está. Bueno, esperemos que le encuentren la vuelta. ¿Te preocupa la cuestión económica en el país, Hernán? Y sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Yo creo que, digamos, nosotros necesitamos... Mira, ahí el presidente estuvo en Portugal. Uh-huh. El gobierno portugués, en contra de la receta de la patria financiera europea y del Fondo Monetario, subió las jubilaciones, subió el salario mínimo, bajó el impuesto, el IVA, y digamos, puso un impuesto a los ricos, y la situación mejoró sustancialmente. Y yo creo que tenemos que perseverar en eso. Es cierto que por los medios, sobre todo de Buenos Aires, nos bombardean. Pero los que nos bombardean son los que expresan los intereses de los que se llevan el dinero afuera y de los bancos. No son los intereses, como vos dirías, del ciudadano de a pie. Ahí está. Sí, entonces, no. Bueno, eso es fundamental. Sí, es claro. Por lo menos para la gran mayoría de los argentinos. Es claro lo que nos decís, Hernán. Te quiero agradecer mucho la predisposición para charlar con nosotros, mandarte un fuerte abrazo y el deseo que te cuides, que el escenario es complejo, bueno, con el tema del virus. Ya lo creo. Igualmente, un abrazo para todos. Ahí está, qué linda charla. Hernán Darío Orduna, el Vasco, fue intendente de Concordia, fue vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, fue presidente de la CARU.